Dende la vista d'orient do mundo, o día d'Occident llenuei. Na India, qui levan luto, visten de blanco. Na Europa antiga, o negro, color da tierra fecunda, llera la color da vida, y o blanco, color dos huesos, llera la color da muerte. Según esos viejos sabios da región colombiana de Choco, Adán y Eva yeran negros, y negros yeran os suyos fillos, Caín y Abel. Cuando Caín mató a suyo cherman dun trucazo, tronó as carrañas de Dios. De bandas furias do señor, la asesino palideció de culpa y miedo, y tanto palideció que blanco quedó dica la fin de suyos días. Os blancos somos, tod, fillos de Caín. Con estas palabras de Eduardo Galeano principiamos UEF en Dorella. Nunca fuera vuestra lengua de imposición, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. I en cada boda encendré estos mateixos carrers. Les classes populars contra les tropes de rei. Les pedres ho recorden quan avui les frené. We'll be right back. I came here to tell you about the rhythms of the universe. Ben plegaos un lunes más aquí a Fendorella en 101.8 FM en Radio Topo. Seremos con vosotros de cara a las 7 de la tarde y remirad también que si queréis contactar con nosotros en directo tenéis un teléfono 976-2913-98. Y encara que siga verano y fega toda esta calor que la chen que vivís en Zaragoza pues podréis comprobar que llefendo aquí, pues seremos con vosotros como ha dicho lo mío compañero en el Radio Topo en 101.8 da FM, dica a las 7, te aprebar de refrescatos una mica esta calurosa tarde. Si quieres meterte en contacto con nosotros mientras la semana, tienes una adreza, fendo.orella@gmail.com. Remera que también tenemos un blog aún pensamos las noticias que decimos en el programa, fendorella.wordpress.com. En el programa de hoy tendremos, entre otras cosas, la convocatoria de una vez venida la convocatoria de Vaga General de los sindicatos combativos CGT, CNT y Solidaridad Obrera, los orígenes del día del argüello gay en Stonewall. También os charlaremos un informe de torturas de Amnistía Internacional. Como veis, programa para otro, nos encerrinamos en que veigad que somos en directo y nos equivocamos. También tendremos un comunicado de o concierto que se fació o pasó cabo de semana, o pacto del euro, un trango más entre la esclavitud. Tendremos noticias también sobre la denuncia que ameso la chen de O Paraguas estió el edificio que desalojó la pasada semana la chenda Policía Nacional. Ya todos leyeremos la denuncia que les almeso y por qué. Y también bella noticia más a RAN local. Fendorella, 101.8, Radio Topo. Principiamos con uno de los moitos informes que gosa de fer a Amnistía Internacional sobre as torturas en o mundo. Amnistía Internacional denuncia torturas de Estado generalizadas baixo a sincusa da luita contra o terrorismo e a disidencia. Amnistía Internacional se cheme cada falta de medidas de investigar as denuncias por tortura en España, o país con o regimen de detención máis duro da Unión Europea. Amnistía Internacional, aí, ten constancia de prácticas generalizadas de tortura de Estado a mans das fuerzas de seguridad, policía e outros axens, que son justificadas polos gobiernos como unha traza de actuación frente a amenazas terroristas ou como táctica de represión contra disidentes. Según tes un informe publicado este domingo que señala a España como o país con o regimen de detención máis duro da Unión Europea e a unha falta de medidas para tratar o problema da tortura ha generado un clima de impunidade. Aí entiende que, en a década que albarca os atentados del 11S, de que las revoluciones árabes de 2011, numerosos países han justificado el empleo de la tortura a través de la aprobación de legislaciones que contradicen el derecho internacional, caso de Estados Unidos. Excusan a las autoridades con el riesgo de la libertad de expresión, o ESMO, a través de la declaración de estados de excepción permanentes, Egipto y Bahrein, o fuerzan a terceros gobiernos como el español a operar bajo una serie de febles guarancias diplomáticas, sin garra validez en casos como o traslado a sospeitosos terroristas a países aun se recurre a la tortura de traza sistemática y generalizada. En un ámbito máis amplo, hai expresa a súa repulsa de banda falta de respeto total aos dereitos humanos, demostrada por países como China, Israel, México, Rusia, Brasil e por forzas de seguridade como a do movimento palestino Hamas, que nin amenistan dunha sincusa te fer servir a brutalidade policial, as detencións arbitrarias e outras trazas de abuso te reprimir e castigar a disidencia e a liberdade de expresión, con especial insistencia na discriminación de xénero entre a muller rebaixada e degradada por o simple feito de estane, e da que se abusa ata doblegar a voluntad de familias e comunidade. Por todo iso, e con motivo da celebración este domingo do Día Internacional de Refirme a las Víctimas de Tortura, Amnistía Internacional denuncia estes comportamentos que violan importantes sistemas de protección, como a Convención contra a Tortura, adoptada en 1984 e signada por 147 Estados, e exige aos gobiernos o cumplimento da mesma, o principio de investigacións independentes sobre as denuncias relativas a estas violacións dos dereitos humanos e que garancien unha reparación plena ás persoas que hayan resultado perxudicadas por ellas. España niega la evidencia. A partir de la lanís de Amnistía sobre el caso español se inserta en el marco de la lucha contra el terrorismo. En este sentido, ahí manifiesta que el gobierno español continúa extraditando personas a países aún pueden correr peligro de tortura. Cita específicamente el traslado a Marruecos en abril de 2010 del ciudadano belga marroquí Ali Arras, acusado de delitos relacionados con el terrorismo, aún corre el peligro de estar sometido a tortura, detención en régimen de incomunicación y juicio injusto. En términos generales, y sin acusar en gran momento a las autoridades españolas de prácticas de abusos, ahí sí que se chemeca la falta de medidas adoptadas por los sucesivos gobiernos españoles de tratar las denuncias de tortura, derivadas de particularmente duro régimen de detención en España. El único país de la Unión Europea a unas personas detenidas pueden vellese privadas de acceso efectivo a un abogado o médico de la suya triga y no tienen la posibilidad de informar de la suya detención a la suya familia ni a las suyas amistades. Amnistía fa especial insistencia na detención en régimen de incomunicación, que puede prolargarse de que a 13 días sin que a persona comparezca debant dunha autoridade judicial no caso de sospeitosos de actividades terroristas. Neste sentido, a ONG critica o refuso do goberno español ás recomendacións formuladas por Nacións Unidas en maio de 2010 para abolir este régimen de detención especial que se suma ás vellas condenas emitidas polo Tribunal de Dereitos Humanos por non investigar adecuadamente as denuncias de tortura, que generan un clima de impunidade, a cual a la suya vegada fomenta la aparición de casos de maltrato año sin atro. 10 años de sincusas. Dende los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos ha liderado una política de impunidad en los delitos de derecho internacional cometidos en nombre de la lucha contra el terrorismo y que no ha variado significativamente desde la plegada en la Casa Blanca de Barack Obama. Los responsables de torturas mientras la época de suyo predecesor, George W. Bush, continúan sin dar cuenta. A reparación por violacións de dereitos humanos cometidas en o marco do programa de detención secretas da CIA, xa inexisten, e o centro de detención de Guantánamo, a pesar das promesas de Obama, continúa abierto. Allí en cara permanecen encerrados 170 presos, que se exponen a estar xuzgados en desavantalla por os tribunales militares que se han restaurado fa pouco. Outros países implicados na guerra contra la terror non son exentos de críticas. En Irak, as forzas de seguridade cuentan con un historial inequívoco de tortura, con 574 denuncias presentadas contra las autoridades en 2009. En Afganistán, los servicios de información continúan haciendo con impunidad tortura y detención arbitraria. En Turquía se tiene constancia de que miles de menores son estados enjuiciados en virtud de una legislación antiterrorista enmendada en julio de 2010. Y existen datos verdaderos de que funcionarios británicos colaboraron en la detención de personas expuestas a sufrir torturas en otros países. A primavera da represión. 10 anys després i con l'explosió de les revolucions populars en el món àrab en 2011, Amnistia Internacional descriu el comportament dels governs de Túnez, Egipte, Líbia, Síria, Bahrein, Marruecos o Yemen, baixo el denominador comú de repressió. Entre aquests països, els milions de persones que salieron pacíficament a les carreres, fartes dels terribles abusos feitos per els seus governs, són estats objecte d'un ventall de violacions que comprenen persistents informes de tortures. Las fuerzas de seguridad tunecinas o abusos sistemáticos mientras el estado de excepción declarado en Egipto y Bahrein, por no mencionar los delitos que pueden derivarse de los conflictos abiertos en Libia, Siria y Yemen. En el caso de Marruecos, ahí tiene constancia, mientras 2010, de informes de tortura y malos tratos causados por la dirección de Acusira del territorio y por la Brigada Nacional de Policía Judicial, casi siempre con impunidad, y que remataron con la enrastida al campamento saharaui de Gedeim Izik el pasado mes de octubre, en el que murieron 13 personas, 11 de ellas miembros de las fuerzas de seguridad, después de probar de desalojar por la fuerza. A fin de tortura, y por eso que Amnistía Internacional remata su informe demandando a los estados de que dejen de amolar la privación absoluta de tortura, y se abstengan con efecto de camín de recurrir a detenciones ilegítimas, tribunales especiales y militares, realizar traslados extrajudiciales de detenidos o emparas en legislaciones antiterroristas de justificar abusos contra los disidentes. Amnistía exige igualmente el principio de investigaciones independientes, complejas, exhaustivas y transparentes, llevando a cualquier denuncia de violación de los derechos humanos, bajo las guarencias de que los servicios de inteligencia quedarán sujetos a la cusira de una autoridad civil y que el secreto de Estado nunca no protegerá a los gobiernos del escrutinio público llevando de suposadas violaciones de los derechos de las personas. He knows of their fear in the forthcoming fight. Soon there'll be blood and many will die. Mothers and fathers back home they will cry. They move down the line, but he's still behind, and he'll meditate. But it won't stop the bleeding or ease the hate. As the young man move out into the battle zone, he feels good. With God, you're never alone. He feels so tired and he lays on his... O pacto del euro, un trango más entre la esclavitud. Isto que pasó a Lalletos lle o comunicau de o concierto que se fació pasado cabo de semana en o Centro Social Ocupa o Quiquemur, la antiga garchola de Torrero, y anque tañeba las collas Gen, Sif, Ex y Criatura. Atra nueva tongada de retalles y privatización semana. Nas altas esferas económicas y financieras europeas y con el embreque dereito dos políticos que gobiernan a rechón del euro, se paran las nuevas reformas salvaderas del Estado de Bienestar. O mesmo que nos iba a dar a unidad monetaria e que se la aceptou no crédito en a explotación de obres e inmigrantes, de endeudamiento da clase treballadera ou en as hipotecas, trampas, que a la fin facción creyese rica a la pobre talla. Os novos ricos continuaban endeudándose ao compás de Eurovisión e os medios de comunicación aproveitaban ta tratar de estirpar cual ciruchano astrai, pero con moita máis utilidad, lesmo dista nova gran clase mella. E Europa caminaba de buena gana. Si ayer feban honras todas estas trampas que han sostenido a sociedad de consumo más salvaje que no ha conocido o bello continente, hue principian a estar inútiles. A Chens, engañada tanto tiempo, principia a parar cuenta de la trama con las suyas aspiraciones de tener un esvenidero próspero y tranquilo, ya estáse treballando o especulando, se esfan de botivo leyó. La ture, os embargos, ya indichencia, avanzan y al arreu, a Monico, van trucando la puerta de muchos de esos nuevos ricos de antes más. Güey afogaos, arruinaos, endeudaos y embargaos. A las puertas de quien nunca no dixon de estar pobres, trucó anteriormente y de traza masiva. En pocos años, os aturaos se multiplicón. Inmigrants retomando lo furo camín do nomada, por supervivencia y millones de familias viviendo por debaixo do ran de pobreza. Os políticos, como si estasen meros vasallos dos mercaus, le chislan y pactan tan continuar arrestindo a la motor de suya maquinaria, a os más febles, a gran masa que sostiene a os banqués y ao poder interpresarial, continua sufrindo as nuevas reformas laborales que desichen estas fantasmas clamadas mercaus, i en els que ja tramenen retacules dignos d'Edat Mitjà. Els dreitos que guaranciaven com inalienables a les persones iran dispareixendo xina xana, de rematar tornant-nos en una autèntica mercancia. Esclavos, només en mans de les empreses multinacionals i els bancos. Tot provant de rescatar estaus, que no són estaus, prou austeros, ja els que, com ho diu Angela Merkel, amagatons, se les haiu poquet a man. Si és que ha rescatat els seus pueblos, i els rescatos no se traducen que en una condena quasi tacutio a la gent, a la que afogaran un poquet més mentre uns quants anys, ta poder bosar els interessos de l'ampre, facilitant les privatitzacions, aturando a inversión social y auspiciando a reformas laborales, os espachaus y a perda de soberanía en más dos rescatados, que rematarán de acotolar os pocos derechos que pueda conservar o pueblo. Y eso que nunca no plegará a disfrutar de esquimen. Social dengún, ya que toz y esos millones que ahora han de tornar con creces se destinarán a abosar deudas que nunca no cheneron, u inversiones privadas de cuales esquimes no ferán partir. D'atraman, villeran com a suya situación ye más insostenible cada día, y to frena o malfurre de una clase política y sindical que no resuelve suyos problemas. Tan y mientras, estos mecenas, que son los que menan los mercaus, pueden continuar aumentando y rentabilizando a suyas inversiones en estos países y en otros como el Estado español, sobre los que a Cúcuta dende fa tiempo amenaza. Si a fórmula ha tenido tanto éxito en Latinoamérica y África, ¿por qué no va a funcionar aquí? Y ahora, una otra nueva reforma, y maitinque, no había reforma posible. Y hora de luchar sin complejos, con inteligencia, en tozos frens y por tozos mellos menestés, un maitín ya estará pro tarde. Se trasbatió lo medio al esvenider porque ya no salufra ni a corto plazo, y ese sistema no cal rescatalo, cal estricallalo, o encara no hay descanso de minchar mierda. Semana pasada aquí en Zaragoza, pues vio a Sabilo de noticias, de entre ellas, pues podríamos remerarnos o ridículo espantoso que ha feito el alcalde Belloc, mientras todos estos días, pues pleiteando por una baralla que no iba con él, y que pues nos ha meso ridículo a todos los aragoneses, zaragozanos, en cara que no le hayamos votado, pero bueno. Como fruto de este carraño que pilló cuando Zaragoza no estió eslesida como ciudad de capital cultural, la capital cultural, como ya sabes, la leva o Donosti, con un proyecto mucho más firme que no lo de Zaragoza, pues la chen que París que pagó esto estió la chen de Paraguas o Bateguas, que ya era un edificio ocupado por la chen de la acampada de Zaragoza, y aunque se irá trabajando a ofrecer una mena de servicios de centro social que no se ofrenta a mucha chen que está espachada de suyo piso por no poder bosar una hipoteca. Pues de todo esto pues nos quedamos más que más con una noticia, con que la chen de Paraguas, de Bateuguas, ha denunciado a la Policía Nacional, y un feito cuasi novedoso aquí en esta ciudad, que la policía goza de hacer lo que les peta. Y pasó leyetos la noticia: a Policía Nacional denunciada por incumplir la auto da Chueza. Mientras las compañeras que dedica o día 30 se trovaban trabajando en un espacio rehabilitado abandonado por la Caixa Servía Habitat, cumplían el auto dictado por el juzgado de instrucción número 2 y abandonaban de traza voluntaria o paraguas, a Policía Nacional actuó de traza violenta fuera de los límites marcados por la Chueza en dito auto. Davant d'esta actuació policial, vi presentades velles denúncies per lesions, con els correspondents partes mèdicos, i una per un presunto delito de desacato a l'autoritat. Antes d'esguito, plazo muga señalau en l'auto, tal abandono de l'edificio, totes les persones que se podeven trobar en l'interior do mesmo e van saliu ja de l'immueble. Minutos d'impués, a la meia de les 9, si fa no fa, se presentó un amplo dispositivo policial que, aludindo a dito auto, como se puede observar en un vídeo de la pachina El Ventano, solicitó a varias personas que se retirasen da carrera. L'auto da chueza requeriba el auxilio policial a las 10 do maitín, y solo en caso de que el edificio no se está desaloixado, especificando que autoriza a partir de esa hora o descerrullamiento do mesmo. Asinas, esa posible actuación policial se refiere en tot inte al interior del inmueble da carrera La Gasca 4, no al exterior do mesmo. Por incumplir ese auto, un miembro da comisión de jurídico formalizó a correspondiente denuncia de bando chuzgao de guardia, de bando un presunto delito de desacato a la autoridad judicial que o chuzgao de instrucción número 11 estudiará. La actuación da policía deixó 20 personas contusionadas y un feriu cabió de estar trasladado en ambulancia tal hospital Miguel Servet. El Estado de Dereito, os que tienen as pistolas y a capabilidad de exercer a violencia, no pueden desobedecer a ley, ya que ya ella la única que legitima el empleo de esas armas. Si las ciudadanas cumplimos lo que nos dice una chueza y a policía no, ¿qué yo delincuente? Si el empleo da fuerza que ocasiona ferius no más lo exerce a policía sin justificación ni causa legal, ¿qué yo violento? Si un policía se inventa contenido de una resolución judicial para justificar una posterior actuación y ni siquiera la muestra a unas ciudadanas, ¿doye a seguridad jurídica? Y esta noticia remata demandando que remate ya el abuso policial, sanción a todos los policías que incumplieron el auto y dimisión de todos los responsables del dispositivo. Some fingers make me squeeze some sugar. We done some little fool over there. Well, what take some four leaders, better circle or some feeders. Some ugly leave for something they must throw. Well, what take some fingers, make me squeeze some sugar. Jigga, jigga, jigga, jigga, jigga. Y ahora continuamos con una mica de historia. La semana pasada, día 28 de junio, se celebró el día del Argüello Gay y tosimos a recentar una mica de por qué ese día y está ahí a historia. En Nueva York, el Empire State Building se ilumina cada año de azul, lavanda y blanco, para conmemorar o cabo de año de Stonewall, y por tanto, o día internacional del Argüello Gay. Tona ixió do levantamiento del 28 de junio de 1969. Un chico de bar de Village, llamado Stonewall Inn, ocurrió el primer gran enfrentamiento entre los gays y la policía. Dende esa rebelión, gays y lesbianas es comenzaron a organizarse institucionalmente. En conmemoración del acontecimiento, se fa a final de junio de cada año el desfile de Argüello Gay, que se desembolica en buena parte del mundo. La comunidad gay de los años 60, Nueva York, ya era a cuna de una feble voz que estió prenendo mesmo la suya condición de minoría, que China Chana se convirtió en un chilo de protesta que se escuitó en todo el mundo, mientras las dramáticas algaradas de este mítico bar do Village neoyorquino, en lo que alto baixo 300 hombres y mujeres estieron arrestados después de 3 días de intensas protestas, por la dolenta discriminación la cual estieron objeto por parte de las fuerzas del orden, simple y llenamente por la suya orientación sexual. O Stonewall Inn ya era bar preferido por los gays de Nueva York. Por esos días de finales de la década de los 60, ya era costumbre de la policía colarse de cabo cuan nos vas también, probando de convencer a Belunt a mantener relaciones sexuales. Con esta presera cazaban a la Chen, pero su objetivo real ya era rematar con los puestos de reunión de gays y lesbianas. La persecución remataba con escardas en el puesto Tatrancalo, deteniendo a todos los que se reunían allí. Los clientes de Stonewall ya eran lo más variado, todo un universo underground de la sociedad neoyorquina, donde jóvenes estudiantes de cacaballeros conservados de trache y truqueta, pasando por mensajes radicales. El 27 de junio, después de una de las frecuentes escardas, a Chen no podía estomagar más la persecución y la represión de la libertad y esclató el conflicto. Cientos de gays se enfrentaron esa misma noche a la represión policial, rematando esa jornada con un muerto y varios detenidos. Rebelión de Stonewall. Todo ocurrió mientras el zaguer cabo de semana de junio de 1969. Agentes de policía y agentes de control de bebidas alcohólicas entraron en Stonewall Inn, ubicado en Christopher Street. Se suposa que llegan allí a controlar las violaciones a las leyes de control de alcoholes, pero principieron faltando y agrediendo a la clientela, y después de comprobar identidad, tiraron literalmente a los clientes de fuera del bar, uno a uno. Ya no pudieron más, en cuenta deslizase silenciosamente en la nuez, como siempre lo facieron, mientras años, travestis, estudiantes y otros clientes se mantenieron en el suyo territorio y lucharon defendiéndose. Pelón quitó de radiez un parquímetro y le fació servir de asegurar la puerta como barracala. Los achenses policías estiraron agafaos a intro. Listos se estricallaron a puesto y gritaron a refuerzos. Una fuerza desproporcionada de vehículos policiales y acudieron a toda carrera a la escena, con las luces tirando y las sirenas resonando. La multitud creció. Pero un preto fuego y las protestas no duraron de casi 3 días. Por primera vegada, después de innumerables años de represión, este punto de inflexión fació naixer y crecer o gay power. A naixedura do gay power, o poder gay principiaba a florixer. Nos días venians a la revuelta y había un furo debate entre a comunidade gay sobre como responder a estos sucesos. No todos consideraron que caleba decir prou, pero unos creaban más algaradas y que continuara la protesta masiva, mientras que otros creaban rematar de camino con la violencia que en las manifestaciones públicas. Os que creaban que se restaurara la paz tenían medrana de que la policía pudiese vengarse pullando las escardas en los vas, o fustigamiento y las detenciones. Pero donde a jornada venían a las algaradas se sucedieron las concentraciones en las que la mayoría de las centenas de personas que ahí participaron eran jóvenes gays, pero ahora con un esmo de argüello y de no haber de amagarse. A carrera principió a reunir en la protesta a collas de gays en Belecaus, presos de man, besándose, expresando a suya condición públicamente, como tals, en una acción de liberación gay como nunca no antes se va visto. Después de verse enfrentamientos violentos con la policía, a segua se calmaron y tornó a calma, pero en lesmo de todos iba a principiar una nueva era en la lucha por los derechos de gays y lesbianas. En cara que las algaradas de Stonewall no se pueden considerar o principio de lucha por igualdad de gays y lesbianas, unas personas, gays y lesbianas, consiguieron que cambiase el estado de represión policial que les sacaba la libertad de estar. Estas algaradas trascendieron ya de una anecdótica bronca local, esparciéndose por todo el mundo a noticia que suyo significado suposó una explosión de colectivos de activistas dende llora. Estos sucesos estuvieron presos con un significado mítico. Muchas organizaciones orgullosamente fan servir Stonewall o Carrera Christopher como o suyos nombres. Mientras el verano y la guerra de 1969, 5 Friends de Liberación Gay florecieron en Nueva York, Berkeley, Los Ángeles, San Francisco y San José. A fin de los años 70, unos 300 Friends de Liberación Gay estuvieron creyados. La primera conmemoración de la rebelión de Stonewall se fació en Nueva York en agosto de 1969. Otras marchas estuvieron organizadas por primera vegada en 1970. En Nueva York y Los Ángeles, en el cabo de año de sucesos, una tradición ya era naixida. Помнит мне зоже, буду мне сесть снова. Continuas escuchando lo 101.8 de FM, estoy en Radio Topo, en la tuya frecuencia modulada zaragozana, y el programa que escuchas es Fendorella, programa que se fa de Rasa en Aragonés aquí todos los lunes de 6 a 7. Entonces vamos a disar ahora con una canta de una mítica colla zaragozana que se dice Sutra y la canta Bansai. Historia principió ayer, malas que Andrés Calamaro salió otro escenario de Hoyos de Gredos, Taufrille un concierto compartiendo cartel con Joaquín Sabina. Podría decirse que o canteire argentino yo lo primer cante antes de no entonar a primera canta. Yo también soy autor, bautista, soy con tú. Espetó Calamaro ao público en relación a la recién detención do presidente SGAE. En cara que os abucheos estén a callaus por lencete do concierto, voy a tornar a hacerse notar gracias a la red social Twitter. Calamaro, más que no reblar con las críticas, se estimó más de continuar a operaciones GAE y o 23F son la misma cosa. Estas son las declaraciones que ha feito, como ya sabréis, Andrés Calamaro en la noticia de este pasado cabo de semana de que Teddy Bautista ha estado engarcholado por una presunta trama adentro de las GAE. Bueno, pues Calamaro con estas declaraciones y las que ya fació fa tiempo tocan a o tema taurino, pues bueno, no cuenta con lo firme de este programa. Y que creo que nos estimamos más a escuchar a Sutra que no a suyas cantas. Y ahora continuamos su programa con un comunicado de la CGT, CNT y Solidaridad Obrera que han alcanzado un acuerdo en el venidero hacer una vaga general en todo el Estado. Las organizaciones sindicales Confederación General de Trabajo, CGT, Confederación Nacional de Trabajo, CNT, Solidaridad Obrera, SEO y Coordinadora Sindical de Clase, CSC, nos reunimos el pasado 24 de junio en Madrid para valorar las respuestas que, de banda en restidas sin precedentes que trabajadores y trabajadoras somos sufriendo por la política de retalles y pérdida de derechos impentada por el gobierno y las instituciones europeas, a instancias de patronales y los mercados, debemos apostar en un proceso de lucha coordinada desde unidad de acción y de clase. Las diferentes organizaciones sindicales participantes compartimos el refuerzo frontal a unas políticas que, con las continuas reformas laborales, los retalles en el sistema de pensiones, la reforma de la negociación colectiva y los retalles sociales y los servicios públicos, pretenden, una vegada más, que sigan los trabajadores y trabajadoras y a sectores más febles de la sociedad que vosen la crisis capitalista. Compartimos igualmente la necesidad de principiar con una respuesta común, que por encima de las diferencias, entre unidad los trabajadores y trabajadoras en la movilización y la lucha, contando con la participación de todas esas organizaciones sindicales, colectivos de trabajadores y movimientos sociales contrarios a la política de pauto social y desmovilización, empentadas desde el sindicalismo institucional de Comisiones Obreras y UGT. Creemos que calú y tarde entre trincada con un modelo sindical, que nos zagues 30 años nos ha amenado a continuas perdas de derechos, y que en este momento de aguda crisis del capitalismo ha demostrado a suya complicidad y a suya falta de voluntad y capacidad de dar una respuesta a las enrastidas contra la clase trabajadera. Un modelo sindical que ha promovido un sindicalismo institucionalizado dependiente del Estado. Menado a empachar a movilización y a participación real de clase trabajadera en organizaciones sindicales autónomas y con voluntad de lucha. La reforma de negociación colectiva que se lleva tramitando en el Parlamento lle, a más de un nuevo gran retalle de derechos, una vuelta de tuerca más para tratar de controlar a conflictividad laboral y a lucha social, consolidando o bisindicalismo institucional y suyo papel como gestores de la crisis en favor de los intereses capitalistas, retallando en cara más a capacidad de acción de otras organizaciones sindicales y a libertad sindical de trabajadores y trabajadoras. A reunión del 24 de junio, yo primer trango de un proceso que nos venía en meses en pente a movilización de reivindicaciones comunes, debatidas y sumidas por los trabajadores y trabajadoras con el horizonte de una vada general con capacidad de enfrentar la actual ofensiva y avanzar en la conquista de nuevos derechos sociales. Los acontecimientos surgidos a partir del 15M han creado con un clima de pasividad previo y nos sitúan en un escenario de movilización, sin precedentes desde que surgió la crisis, y ahora debe trasladarse a los centros de trabajo, situando las reivindicaciones sociales y económicas de trabajadores y trabajadoras en el centro del debate público, aportando a este movimiento las herramientas que calen la confrontación y la lucha en el terreno económico y laboral, complementando las demandas sociopolíticas, la acción concreta contra el capitalismo. La situación nos exige una respuesta proporcionalmente igual de fura que as medidas que somos sufriendo os traballadores e traballaderas. E por iso consideramos que cal non nomás continuar con as lutas sindicales que enfemos, se quedar un trango que trenque a la fin con este modelo de sindicalismo institucionalizado e generar un precedente no que sigamos os sindicatos de clase que empecipemos a marcar os tempos dende a acción ofensiva ata conseguir os nuestros objetivos. Confederación General del Trabajo, Confederación Nacional del Trabajo y Solidaridad Obrera. Maitín en Zaragoza y habrá una concentración. Maitín martes 5 de julio a las 8 de la tarde en la Plaza de España, en Zaragoza. En refirme la segunda flotilla de la libertad que lle retenida en Grecia de traza ilegal. Esta flotilla, pues como sabéis, va destinada a la Francha de Gaza a llevar materiales a la chen que Castilla vive. Remeraz, concentración martes 5 de julio a las 8 de la tarde en la Plaza de España. Convoca el Foro Palestina Libre de Zaragoza. Y tal la semana veniendo, cabo de semana 15, 16 y 17 de julio, Artida 2011, esfendemos a tierra. Crevanos fer un programa especial la semana veniendo, pero imos a fetos fuina con esto de verano y tal. Ayora que tos pasamos a leer ahora o programa. Viernes 15 de julio, principia. A las 11, concierto Rojo Cancionero. A las 12, fiesta audición, con la Llitera Tropical y Cangrejera. O sábado 16, a la mella talauna de Maitins, charrada de bat, a problemática medioambiental, Yesa Mularroya y Toz del Tebre y Aramón. A la mella talas 3, chenta popular. Mella talas 5, teatro. A la mella talas 6, trivia la tripatriarcal. Mella talas 7, pasavillas con los gaites de Profes Pro. Y a las 9, concierto, con las collas, a ver si me las sé todas, Eina, Mayacán, Vaticano Rojo, Alcohol 96 y Dada. y ya o domingo 16 un pasavillas de Maitín con los gaiters de Chaca y a la mella a las 3, Chenta Popular. Organiza o bloque independentista de Cuchas o Concello de Artieda y la Asociación Cultural Os Alzar. Así nas que como os hemos dito lo lunes venien no imos a fer programa, no imos a poder felo, así nas que ya nos y vellemos si querez hasti en o Festival Artida 2011 y ya nos despedimos, bueno, pues a plantar fuerte y como siempre nos despedimos con una canta. Una canta y da colla bilbaína cea máis y que cucha tres en refirme a Gasteche de Recalde que en estos momentos en peligro de desaloixo. Do primer ao tercer, do cuartino piso al espacio, de metros cuadrados a kilómetros, da cosa ao tot, do chicote a la grandeza, dos sueños a la realidad, levantando as mans, decisións, construíu chuntando as mans, mezclando as mans se esparde, cucucha, un corazón devante nos atros, que plena o huedo, traqueteando rebella os que somos quietos, traqueteando rebella os que somos dormíos, con cada traqueteau colorella o blanco y negro, con cada traqueteau una riseta. Refirmando ideas, decisiones, construyendo chuntando ideas, mezclando as ideas se esparde. Cucucha, un corazón devante nosotros, que nos plena de fuerza. Traqueteando rebella os que somos desesperaos, traqueteando rebella os que somos dolorius. plaza eta zugalde, zaitazu zer berri, nola dau, egunero kotasunaren irudia, bilatzen zaitu gaur, amar urteko aur, zaunkaka datoz, deiru munipaltzako patikartze, fenomenos, beti zuen alde, eskutik elduta dauk, raptarrek alde. Beti berdin, jala ere ezberdin, goitik beratak, gora beti, hainbat kultura batutak barruan, erreke erreari emateko gutxa, ametsak lortzeko kompromesua, txutik irauntzeko gogortasuna, okupa bidea, zuzena zurea, bezalauken kontrako joka bidea. Okupazioa jarrera osoa berreskuratu pertsona bat, etxe bat kapitalaren menpeko mundunetan amar jabedun baina gutxi dira zer, hemen dikitxa, no. Erregaldetik, nola bilotxe zitatea siniesten zenbat urteko txabarruan dikotago gori txiku kutxa. Jaio